Escuchemos ahora desde Lima, Perú, a Tribal Mood con la canción Choro Nocturno. Esta banda se formó en 2019 en la zona sur de Buenos Aires, Argentina. Se llama Fugaces y nos traen el tema Endebles. Fugaces. Desde España escuchemos a Superfast con el tema Descontrol. Amigo de Mixtura, los saluda Jorge y en este set musical los voy presentando lo nuevo de Astronaut Project y su tema es Falling. Please. nos vamos hasta el Ecuador, la banda es Cometa Sucre y el tema es Cero Normal. La banda es Todo lo que hicimos y el tema es Fiat 1. Horas y no te volvemos al Perú. La banda es La Cucarachas y el tema es Quiero Vomitar. Esto viene con un saludo a David Galiquio. Llegó el correo, es una novedad, viene desde España. La banda es Los Ritmos Salvajes y el tema es María del Mar. Hay que ver qué manos tan torpes, todo lo rompes, María del Mar. Nunca más. Thank you. volvemos al Perú. Este es otro estreno, es lo nuevo del disco de Neuronas Muertas y el tema es Paranoico. Para ti, paranoico, reconcha de tu madre. Hasta Chile, la banda es Retratos de Heroína y el tema es Arima Airu. We'll be right back. volvemos al Perú, pero esta vez nos vamos un poco a la Oroya. Este proyecto es Zulka y el tema es Rebellion Cyberpunk. DMT es el tema que nos traen desde Piura, la banda Páramo. Salir de mi cuadrado.